Sí, realmente estamos muy preocupados. Digo, acabamos hace escasos días tener una reunión con el gobernador. En esa reunión se tocaron muchísimos temas que hoy están generando cuestiones distintas. Digo, la no convocatoria paritaria, la realidad concretamente de avanzar en las escuelas secundarias, cuando el compromiso mismo del gobernador en esa reunión tenía que ver con la no implementación de la transformación de la escuela secundaria. Hoy se está tratando en el Consejo de Educación la resolución de avanzar en las 93 escuelas, lo cual deja caer el compromiso asumido por el propio gobernador. Y realmente, bueno, estas cuestiones creo que le agregan un condimento más a la situación económica, a la falta de respuesta en lo salarial, a la falta de respuesta en las políticas educativas, que realmente nos están generando muchísima preocupación y que alimentan lo que ya se había analizado en el último congreso de la organización, en Ingeniero Jacobacci, de la posibilidad del no inicio del ciclo lectivo. La idea era esperar un llamado a paritarias antes de que finalice este año para comenzar un 2017 de manera, bueno, más tranquila y ya con un arreglo económico. Sí, el compromiso del gobernador era que el 22 de diciembre se iba a confirmar la convocatoria paritaria para el 27, entre el 27 y 29 de diciembre, que eso iba a posibilitar plasmar en el acta paritaria, que es el órgano obviamente que le da formalidad a lo debatido en esa reunión, y que permitía, bueno, establecer cuáles iban a ser los preacuerdos, los acuerdos, y trabajar sobre la base de lo que tenía que ver no solamente lo salarial, sino las políticas educativas. Creo que la falta de cumplimiento de ese acuerdo ya genera un llamado de atención muy grande, una situación de alerta, y obviamente, te vuelvo a repetir, la definición de dar marcha atrás en el compromiso asumido y avanzar en la instrumentación de la transformación en la totalidad de las escuelas pone en una situación casi de confrontación con el sindicato docente. La idea era comenzar el ciclo lectivo 2017 con el arreglo económico ya realizado. Nosotros esperábamos una propuesta. Digo, recordemos, nosotros habíamos solicitado para el segundo semestre del 2016 un incremento que significaba, bueno, equiparar lo que había sido la pérdida de poder adquisitivo de un 20%. El propio gobierno reconoce un incremento del costo de vida del 40,5%, nosotros hablábamos del 42% allá en julio, el propio gobierno lo termina de reconocer, por lo cual estamos indicando que en el promedio ya de incremento salarial que tuvo el sector docente, que fue del 33,5%, hay un 9% de pérdida de poder adquisitivo. Hoy ya estamos hablando de iniciar la discusión salarial con un piso de casi un 10% por debajo de la discusión salarial. Creo que va a ser muy difícil, si no tenemos la posibilidad de discutir, o le habíamos manifestado eso, no la posibilidad de discutir en diciembre, sentarnos a discutir en febrero para comenzar normalmente las clases. Con respecto al cronograma de pagos, estaban expectantes, porque en las redes sociales salió una especulación de que comenzaría el 23 de enero, pero finalmente el gobernador confirmó que comienza el 9. Sí, hoy ratificábamos en algunos medios de comunicación las expresiones del gobernador que el cronograma empezaba el 9 y se intentaba culminar el día 12. De todas maneras, estamos muy preocupados por el cambio de las políticas económicas, sobre el rumbo de la economía y la situación financiera del país. Creo que no es casual el cambio del ministro de Economía, creo que no es casual la relación y las reuniones mantenidas por los distintos funcionarios, distintos mandatarios de las provincias con el gobierno nacional, porque la realidad hacia las provincias empieza a complejizar hacia el año 2017, y eso es lo que nos preocupa muchísimo y prácticamente formó parte de la base de la discusión del Congreso de la organización, que define poner en estado de alerta y movilización y plantear obviamente la preocupación sobre el inicio de clase del año 2017.